Se titula Organización 1863. Reorganización. El Espíritu Santo pidió que se reorganizara lo que ya había sido organizado, ¿verdad? Y sostén propio con Madison en 1904. Entonces, como hablábamos el día de ayer, nosotros tenemos que entender nuestra historia. Ayer entendimos por qué somos historicistas. Pero hoy debemos entender cuál es la razón de nuestra forma de trabajo. Debe haber una razón, y si no tiene sustento, pues entonces, ¿para qué estamos aquí? Bueno, vamos a empezar. Ya hicimos la oración. Gracias, hermano que oró, y muchos saludos a todos. Y muchos de los que están fuera de la organización, por asuntos de la apostasía que hay adentro, que se han amistado con el papado, que han entrado en diálogo con el papado y todas esas cosas de apostasía han salido, pero tenemos que tener sustento. ¿Por qué hemos salido? ¿Cuál es la razón por la que hemos salido? Si hay sustento bíblico, si hay sustento del espíritu de profecía, si el Espíritu Santo lo aprueba, si el Espíritu Santo aprueba trabajar, y si estamos afuera, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Independientes de la organización o vamos a ser dependientes de la organización? Y si no vamos a depender de la organización, ¿de quién vamos a depender? ¿De otra asociación que vamos a formar con otro presidente? ¿O vamos a depender de Dios? Amén. De Dios vamos a depender. Y hermanos, vamos a poner las bases. Cuando Cristo fundó su iglesia, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? En Mateo 20, Jesús les dice a sus discípulos: mas entre nosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es un grande principio que Dios les está dando a los discípulos. Cuando Él estableció la iglesia primitiva, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es uno de los principios de la iglesia que Cristo fundó: el servicio. El servicio abnegado, incluyendo dar la vida en rescate por muchos. Ir a buscar a los perdidos. Él vino para servir, para dar su vida. Y esa es una de los principios de la obra de sostén propio. Sostén propio es un método de trabajo divinamente inspirado para servir, ir a buscar a las almas que la organización no quiere buscar. Ir a buscar las almas que están en pequeños pueblos, pequeñas aldeas o en las grandes ciudades, pero irlas a buscar con la verdad de origen divino, con los siete pilares de la fe, con el mensaje de los tres ángeles, con el mensaje de la justificación por la fe, enseñándoles a vivir mejor a través de la prosalud, a través del mensaje de la salida de la ciudad al campo, a través del mensaje de una educación cristiana, aprendiendo oficios, aprendiendo diferentes maneras para ser útiles en el servicio a Dios. Es un mensaje que tenemos que dar. No importa si tenemos que dar nuestras vidas así como Cristo las dio. Amén. Así como Cristo se ofreció, y hubo 3 años y medio en esta tierra en que Cristo dejó su hogar y se dedicó a predicar casa por casa, pueblo por pueblo. Se dedicó a sanar personas, a enseñar. Y en esos 3 años y medio no tuvo un hogar definido y no tuvo ni dónde recostar su cabeza. El rey del cielo, el rey del universo, el dueño de todas las galaxias en esta tierra no tenía una casa cuando empezó a trabajar. So, él es nuestro ejemplo. Todo obrero de sostén propio, su ejemplo es Cristo. Su ejemplo, nuestro ejemplo es Cristo, siervo de siervos. Las zorras tienen sus cuevas. Los pajarillos tienen sus nidos. Pero aquel que hizo las zorras y aquel que hizo los pájaros y que les puso casa para que ellos durmieran, él no tuvo casa en esta tierra durante 3 años. Y al final, en la cruz del Calvario, no tenía casa y se quedó solo. Y sus amigos, discípulos, dijeron que no lo conocían. Y a su padre le dijo, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús y el Padre y obviamente el Espíritu Santo por la eternidad habían estado juntos. Nunca, nunca, nunca se habían separado el Padre y el Hijo. Nunca en la eternidad se habían separado. Pero en la cruz del Calvario, por primera vez, se separaron. El diablo quería separar al Hijo del Padre por la eternidad. Porque tentaba a Jesús, y si Jesús pecaba, ya no había esperanza. Somos obreros de sostén propio, cuyo ejemplo es Cristo. Lo que quiero decirles, hermanos, es de que en esta tierra, incluso cuando nosotros lleguemos a servir en diferentes lugares, muchos nos pueden traicionar. Muchos hoy pueden estar reunidos contigo, mañana se van a ir a algo que sea más sencillo, más fácil, donde no se requiera fe, donde se requiera más amistad, donde se requiera ayuda del Estado, ayuda del gobierno, donde no se practique más fe, donde no haya abnegación, donde el Espíritu de Cristo esté desaparecido, donde haya más espíritu del mundo y menos espíritu de Cristo. Muchos prefieren esa comodidad. Los apóstoles, cuando estuvieron en esta tierra, querían una comodidad, querían un Jesús como rey que les pusiera todo en sus manos y en su servicio. Y el pueblo judío ya lo iba a declarar rey. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes también se quieren ir. Ustedes quieren formar un reino en esta tierra. Y hermanos, nosotros entendemos que el reino por el cual estamos trabajando no es de esta tierra. Hemos venido a servir a esta tierra para proclamar un reino que no es de esta tierra. Jesús lo dijo. Así que cuando Cristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Él es la roca. Una roca que fue herida. Una roca que el pecado fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esa roca es mi ejemplo para salir y servir y amar. O en este caso, mi hermano Miguel, por su situación física, él quizá no puede salir, pero está saliendo a través de las redes sociales el mensaje. Amén. Tenemos que predicar de manera abnegada y dar nuestra vida en rescate. Ese es uno de los motivos de los obreros de sostén propio, mis hermanos, donde quiera que estemos, en el Brasil, en el Portugal, en la Angola y en cualquier otro lugar del mundo. ¿Pero qué pasó? Las iglesias y varios ministerios de sostén propio han olvidado este gran principio. En lugar de trabajar para servir, dando una verdad presente, entonces se olvidan de eso y buscan una centralización que les sirva a ellos. Eso lo vamos a ver después. Esta es nuestra base bíblica. Amén. Estamos estudiando nuestra base bíblica. Otra gran base bíblica que Cristo puso en la iglesia primitiva es Mateo 23:8. Pero vosotros no queréis que se os llame, que os llamen rabí, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. ¿De quién vamos a aprender, hermanos? De Cristo. ¿Cuántos maestros hay para nosotros? Uno solo. Cristo, su palabra, Cristo, el Espíritu Santo, inspirando el trabajo de Cristo en los escritos de los profetas, incluyendo la hermana White. Uno solo es nuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois, ¿qué? Hermanos. Amén. Todos somos hermanos. Miren lo que dice la sierva del Señor respecto a esto. Deseado todas las gentes. También reprendió la vanidad manifestada al codiciar el título de rabino o maestro. Declaró que ese título no pertenecía a los hombres, sino a Cristo. Los sacerdotes, escribas, gobernantes, expositores y administradores de la ley eran todos hermanos, hijos de un mismo padre. ¿Cómo quiere Dios que su iglesia se trate? Como hermanos. ¿Cómo quiere Dios que su iglesia sirva? Como siervos. Amén. Una vez más. ¿Cómo quiere Dios que nos tratemos todos? Como hermanos. ¿Cómo quiere que nosotros todos trabajemos? Como siervos. Hasta el punto de dar nuestra vida, así como él la dio en rescate por muchos. Continuó leyendo. Jesús enseñó enfáticamente a la gente que no debía dar a ningún hombre un título de honor que indicase su dominio de la conciencia y la fe. ¿Por qué en su sostén propio no tenemos títulos? El que se nos trate así como licenciado en teología, que un servidor estudió eso, pero como Pablo dijo, eso lo tengo por basura, por amor a Cristo. Amén. Porque he entendido esto, que los títulos de este mundo hacen que la gente sea sometida en su conciencia y su fe. Y nosotros no debemos ir a donde se predique error. Muchos dicen, no, es que este sábado no tengo dónde reunirme, voy a ir. Y van a una iglesia corporativa y cuando llegan allá, aquí tenemos al licenciado fulano de tal, al doctor en teología fulano de tal. Todo eso somete la conciencia y somete la fe. Pero algunos, en lugar de someterse a la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué bueno que es lo que estamos haciendo ahorita, someternos a la Biblia. Someternos a la palabra de Dios. Muchos desean ir todavía a escuchar gentes con títulos en lugar de someterse al maestro. Entonces, dos grandes principios de la iglesia primitiva. El primer principio, estamos aquí para servir. Y cuando servimos, no servimos con títulos, no servimos con honores, servimos con el único deseo que a quien estoy sirviendo es mi hermano. Amén. Amén. Eso es lo único. Entonces, cuando Dios fundamenta, cuando Dios levanta la iglesia adventista, estos eran los principios que se debían seguir. Esos eran los principios. ¿Cuándo se organizó la iglesia adventista? 1843. ¿Cuándo nació? 63. 1863. Gracias, hermano, por corregir. Pero desde 1844 ya estaba la iglesia adventista, ¿sí? Ya la doctrina del santuario, el mensaje de los tres ángeles, todo eso se fue desarrollando. Pero en 1863 dicen, bueno, ahora vamos a organizarnos para que estos pilares de la fe, lo que nos distingue, que es la purificación del santuario, el mensaje de los tres ángeles, el santuario celestial, la ley de Dios, la justificación por la fe, la no inmortalidad del alma y el sábado, nuestras doctrinas distintivas, nos vamos a organizar para que nuestras doctrinas distintivas sean conocidas más rápidas en todo el mundo. Para eso es la organización. La organización nunca tenía como propósito echar para abajo las doctrinas distintivas. La organización era, se organizaron porque Ya eran una iglesia, pero tenían que organizarse para tener propiedades y ahorita, es más, vamos a ver aquí para qué. Dice, a medida que nuestros miembros fueron aumentando, y hermanos, van a ir aumentando los miembros de tu iglesia, ¿sí? Pero ahora vamos a trabajar como sostén propio, no como esto, y lo vamos a entender más adelante. Resultó evidente que sin ninguna forma de organización habría gran confusión. Y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio. ¿Quién iba a sostener a los pastores? La organización. Ahora, ¿nosotros qué somos? ¿Somos de sostén propio o nos sostiene la organización? Sustento propio. Nosotros no podemos trabajar en dando la mano a la organización. Pero recuerda que nuestro trabajo debe ser en base a dos grandes principios. Estamos aquí para servir. Y a mi hermano que está predicando el mismo mensaje, estamos aquí para tratar a mi hermano y a los que acepten este mensaje como hermanos. Amén. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios. ¿Quién iba a dirigir? ¿A dirigir la organización? Proteger tanto las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para la, escucha bien, publicación de la verdad. No para ir en contra de la verdad, sino para publicar la verdad, para enseñar la verdad, mensaje de los tres ángeles, nuestras doctrinas distintivas. Pero ¿qué pasa ahora? Muchos hoy defienden la, no, es que no me quiero salir de la organización, ahí estoy, no hables que tenemos que salirnos, pero no siguen leyendo lo demás. Era para que se publicara la verdad. Hermanos, hoy me atrevo a decir que al conflicto de los siglos, que es uno de los libros más distinguidos, le han quitado, hablando con nuestro hermano Miguel, cerca del 40%, 45, 50. 45, 50% le han quitado Esta nueva campaña ahora. en esta nueva campaña. Sí. ¿Ustedes creen que para eso fue levantada la organización? ¿Para quitarle a la verdad el 45 o el 50%? No. La organización en su momento fue para que se publicara la verdad por medio de la prensa. Y para muchos otros objetivos, y más abajo dice la organización era esencial. Y estamos hablando este mensaje porque después la sierva del Señor en 1901 dice, bueno, vamos a reorganizarnos. Bueno, pero vamos a entender. Pasó el tiempo y esta organización para 1890, 1891, dice la sierva del Señor, ya del 63, 63, 73, 83, ya llevamos como cerca de 27 años por allí, 26 años. La sierva del Señor dice, el presente es un tiempo de peligro especial. En 1890 y 1891 se me presentó una visión de los peligros que amenazarían la obra debido a una confederación de la casa editora de Butter Creek. Se introducirían propuestas que sus autores considerarían muy sabias, que buscarían la formación de una confederación que convertiría a Butter Creek, es decir, donde estaba la conferencia general, lo mismo que Roma. Y cuando leí esta cita que está en Ministerio de Publicaciones, esa iglesia que Dios levantó en el 60, en el 44, 1844, que se organiza para llevar la verdad más rápido al mundo. Para 1890, Dios le muestra, Dios le presenta en una visión a la hermana White que en Butter Creek se estaba formando una confederación que convertiría a Butter Creek, la conferencia general, lo mismo que Roma. Tremendo, hermano Miguel. Porque ¿qué hace Roma? Hay un papa. y nadie puede moverse. Nadie puede moverse si ese papa no lo autoriza. Y al que se mueve, sin el permiso del papa, pues lo desfraterniza, lo excomulgan. Y algo semejante Dios le muestra en visión a la sierva del Señor que estaba pasando. ¿Sí? ¿Y en qué consistía eso? Bueno, ya los pastores tenían muchos cargos. El cargo de una persona no la hace un ápice ni una tilde más grande ante la vista de Dios. El carácter es lo único que Dios valora. El poder despótico que se ha desarrollado, como si los cargos convirtieran a los hombres en dioses, me atemoriza. Oh, entonces, ¿en qué se estaba convirtiendo esa confederación en Barre Creek, la Conferencia General? Los pastores y administradores se creían dioses. Su cargo, presidente, encargado de la casa publicadora, encargado de esto, se creían dioses. ¿Te acuerdas los dos grandes principios? Número uno, somos hermanos. Perdón, somos siervos. Número dos, somos hermanos. Amén. Esos dos grandes principios con los cuales Dios fundamentó su iglesia. Ya no estaban aquí en la organización para 1890. Eran déspotas. Ya no eran siervos, hermano Miguel. Ya eran déspotas. Y ya no eran hermanos. Se creían dioses. Uh-huh. Por eso lo importante, hermana Liliana, hermano Miguel, de ir a la escritura siempre. Porque la escritura, en el pasado, ¿se acuerdan el día de ayer el tema? La escritura nos va a dar siempre el norte. Uh-huh. Nos va a decir, este es el camino, andad por él. ¿Sí? Y luego, los hombres agarraban el poder y lo centralizaban. Cuando este poder con que Dios invistió a la iglesia se concede totalmente a un hombre, y él asume la autoridad de ser juicio para otras mentes, entonces se ha trastocado el verdadero orden bíblico. Para ese tiempo, ya el orden bíblico había sido ¿qué? Alterado, cambiado. ¿Y cuál era el orden bíblico? Todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Y todos somos siervos. Solo uno es nuestro maestro, Jesucristo. Y solo uno es nuestro maestro, Jesucristo, nuestro presidente, Jesucristo. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya en Barre Creek había dioses. Los cargos los habían hecho dioses. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros también en sustento propio. Ser obreros de sustento propio no nos hace ni nos debe hacer sentir que somos más que los demás. Al contrario, estamos aquí para servir. Amén. No para creernos dioses, porque si no vamos a caer en lo mismo. Pero hay algunos que sí están creyendo dioses. Y estos hermanos dominaban a los otros. Y ya no había hermanos, había tipos esclavos. La confederación de Barre Creek se formó donde nadie podía ya trabajar si los dioses de Barre Creek, vamos a llamarle así, los dioses de Barre Creek, no eran consultados y no se les ponía una velita y todo eso. Hermano, estamos viendo el deseo de Cristo para su iglesia. Y cómo en unos cuantos años, 26 años más o menos, después de 1863, las cosas cambiaron bruscamente. Tanto así que esto llevó a la apostasía alfa que nosotros conocemos. Pero esta apostasía alfa también tuvo su apoyo en la apostasía primera de que se creían dioses y ya no eran hermanos, sino era un poder despótico. La gran apostasía que se desarrolla e incrementa en forma creciente continuará así hasta que el Señor descienda del cielo con aclamación. Tremendo. Tremendo. Muchos dicen, no, es que yo tengo mi esposa, mi hijo, tengo a mi mejor amigo en la organización, y bueno, yo no quiero ser totalmente de sustento propio. Eres libre. Pero Dios fundamentó y estableció principios Y aquí Dios demostró a la hermana White que en Battle Creek se iba a formar algo como tipo de Roma. Tanto era la situación que ya nadie podía ir a predicar si no pedía permiso. La hermana White en 1901 está llegando de Australia. Le han dicho que su hijo es de sostén propio y que ha comprado un barco y está lleno de lujos y que realmente está gastándose el dinero de los hermanos. Entonces ella llega a California en Estados Unidos y se va por el sur de los Estados Unidos, allá en Vicksburg, Mississippi, y después de ver que su hijo estaba trabajando de sostén propio, sube a la conferencia general. Obviamente que no la esperaban los líderes que ella actuara, o no se esperaban que ella actuara como ella actuó. Así que llega el tiempo de la conferencia general, 1901, ella entiende que esa ya es una copia de Roma, hay dioses déspotas que a los hermanos no los tratan como hermanos, sino los tratan con un poder despótico. El Espíritu Santo le dice a la hermana White, esto o cambia o cambia. Amén. Pero el que tiene poder, entre más poder tiene, no lo quiere dejar. Entonces, está el momento de que va a iniciar la conferencia general. Empiezan ellos a dar palabras de bienvenida, de introducción. La sierva del Señor está sentada en las primeras filas. Y cuando ellos intentan iniciar los protocolos, se para la sierva del Señor y se sube enfrente y le dice, un momento, tengo palabras para ustedes. La sierva del Señor. La sierva del Señor. Ella no estaba en la lista para hablar. Pero Dios la tenía en la lista. Amén. Amén. Dios ya la tenía allí. Sí, porque... Como hicieron para... Cuando la enviaron para Australia, uh-huh. Hicieron lo mismo cuando ella ha venido. Exactamente. Y costaba. Ya ella no estaba tomada en cuenta para hablar, pero acababa de llegar de su exilio en Australia. Uh-huh. Sí, acababa de llegar de allá. Entonces, ¿por qué es importante todo esto, mis hermanos? Para que nosotros entendamos cómo es el asunto de la organización. Ya vimos que era esencial para predicar la verdad, pero después se olvidaron de la verdad, actuaron como si fueran dioses y despóticos. Y Dios le mostró en una visión a la hermana White que iban a hacer a Battle Creek como una copia de Roma. ¿Y cómo es Roma? La Biblia lo dice, cómo es Roma. Entonces llega el 1901, antes se hacían las conferencias generales, hermano Miguel, cada año se hacían conferencias generales. Uh-huh. Entonces, ellos están por iniciar cuando se levanta la sierva del Señor y da un discurso grande. He leído ese discurso de 1901, pero hay ciertas partes muy importantes en ese discurso. Por ejemplo, ya hemos entendido cómo fue 1844, 1863 y después del 63 al 90, se creen dioses del 90 al 1900, más poder despótico. Uh-huh. Entonces el Espíritu Santo le dice a la sierva del Señor, párate y habla. Y ella se para y lo que dice, lo que queremos ahora es una, ¿qué dice allí? Reorganización. Reorganización. ¿Qué significa re? Organizar nuevamente. Muchos defienden la organización del 63, pero la hermana White, por medio del Espíritu Santo, dice, ¿sabes qué? Eso lo tienes que empezar a hacer otra vez, uh-huh. en 1901. ¿Por qué se pide empezar de nuevo? Porque el otro ya no funciona. Ya no está en el orden de Dios. Entonces mira lo que dice la sierva del Señor. Deseamos comenzar. Es como si ella se quiere ir al 63. Uh-huh. ¿Sí? Deseamos comenzar en el fundamento y edificar en un principio diferente. ¿Cuál es el fundamento? Recordemos cuál fue el fundamento de Cristo. El Hijo del Hombre vino para servir. Uh-huh. Ahora ellos querían que se les sirviera. ¿Y cuál era el principio diferente? Bueno, el principio diferente es que ellos se creían dioses y el principio era que se bajaran de ese pedestal y que vieran al hermano y a la hermana, por más humilde, por más sencillo, por más rico que fuera, que lo vieran como su hermano y hermana. Yo no sé si ustedes recuerdan hace mucho tiempo cuando estuvieron en la organización, si esto era así. Sí, los líderes que les servimos. Exactamente. Hasta hoy. Hasta el día de hoy, el pastor llega y él come aparte y, sí. Y el administrador llega y como si llegó Dios. Los becerros de oro. Como si fuera un becerro de oro, ¿verdad? Y el hermano sencillo y humilde queda allá abandonado, allá afuera, allá. Es más, ni se le saluda. Hasta sus hijos son especiales. Pero también en, sí. Pero también en ministerios de sustento propio. Hoy he visto eso en Brasil. Y nuestro hermano, a ver, dígalo, hermano. Sí, yo cuando estuve en Brasil también constaté esta situación. Cuando estuve en un ministerio de sustento propio en la zona de Minas Gerais, estuve a tratar os alunos que estavam a pagar a mensalidade durante um mês para fazer um curso médico missionário. Fomos colocados em instalações precárias. Porquê? Porque os senhores pastores chegaram lá, 5 ou 6, talvez não estou bem preciso, foram recebidos com todo o luxo. Até a comida era diferente. Até a comida era diferente. A comida para nós era muito inferior e para os pastores era completamente diferente. Eu, nessa altura, fiquei escandalizado como é que já conhecia isso dentro da obra. Agora, um ministério que se diz de ser próprio fazer esse tipo de situações foi, de facto, muito, muito lamentável e realmente fiquei bastante chocado com essa situação. Que bueno que habla de eso, hermano Miguel, porque la Biblia nos da la definición de quién es un verdadero siervo de Dios. En ese caso, ese ministerio en Minas Gerais, donde usted fue, seguramente tenía el nombre de sostén propio, pero no tenía el espíritu. No tenía el espíritu. Porque hay muchos que han salido de la organización, pero nada más han salido por lo que han visto. Pero, bueno, ¿y cómo voy a trabajar? ¿Cuáles van a ser mis fundamentos, mis principios? Pues no sé, ya otros se salieron y yo también voy a seguir trabajando, pero no ven una base. ¿Sí? Entonces, es cierto, hermano, hay muchos, muchos que han salido, pero al salir hacen una copia de esa confederación tipo Roma. Pero es una confederación chiquitita y a veces le llaman, no, pues también somos sostén propio. Pero están haciendo una copia pequeñita de lo de allá. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarnos ese pensamiento con la ayuda de Dios y volver a la fuente que es Cristo Jesús. Amén. Volver al Maestro que es Cristo Jesús. Y tener un gran principio. Hemos venido a servir a este mundo. Y a todos los que me encuentre que hayan aceptado este mensaje, son mis hermanos. Ningún título vamos a usar aquí en Sostén Propio. Ningún título lo vamos a usar porque los títulos humanos esclavizan la conciencia y la fe. Ahora usted dirá, bueno, pero la Biblia habla de que algunos dio doctores, algunos dio profetas, algunos, bueno, esos son dones. Por ejemplo, la Biblia habla que Dios dio pastores. Pero hoy la Universidad Adventista y la Universidad Cristiana también da un título para pastor. Entonces, han hecho de lo que fue un don, han hecho un título. ¿Me explico? Sí, muy bien. Sí, repito una vez más, la Biblia dice, Dios dio a algunos pastores. Dones a los hombres. De los hombres. Pero la universidad ha dado título a los hombres. Entonces, hermanos, Jesús dice que entre sus hijos no debe haber títulos. Sí, hay dones. Pero ahora sucede que se ha mezclado don, pastor, con título. Y si no tienes título, no eres pastor. Y si no eres título, no eres pastor. Bueno, ya en ese tiempo estaba eso, hermanos. Ya en ese tiempo, Por eso la sierva del Señor se para en 1901 y dice, como se dice en inglés, wait a moment, un momento. Exacto. Un momento, señores. Como dices en Brasil, espera ahí, para todo. Para ahí, para todo. Para ahí. No continúe caminando. Exacto. ¿Y tú, se pararon? No. No. Ahora sigue diciendo el discurso. En este momento estamos en el discurso boletín de la Conferencia General, 3 de abril de 1901. Ahora deseo decir que Dios no ha puesto en nuestras filas ningún poder monárquico, es decir, en inglés es kingly power. Es que aquí en la Europa había reyes. Quizá esto no se entiende tan bien en América, que nunca ha habido reyes. Bueno, sí hubo virreinato de aquí. Sí, hubo virreyes. Uh-huh. Y de ahí se independizó el Brasil, la Angola, México, de los reyes españoles. Pero nosotros no vivimos todo eso. Pero aún aquí sí hay monarquías, uh-huh, todavía, el día de hoy. Uh-huh. ¿Y qué es una monarquía? Donde una pequeña familia manda todo. Y Dios dice en ese momento, ningún poder monárquico para controlar esta o aquella rama de la obra. Ahora dice aquí, la obra ha sido grandemente restringida por los esfuerzos de controlarla. En cada área debe haber una renovación. ¿Y qué dice allí? Una reorganización. Entonces, ¿qué pidió Dios? Bueno, que no se controlara la obra. Que si este hermano quería salir a predicar y aquella hermana quería ir a aquel pueblito a predicar, que no se le impidiera predicar. Uh-huh. Oiga, no puedes ir allá porque no tenemos dinero, por eso no puedes ir a predicar. Se creían dioses. 3 de abril de 1901, la hermana White les dice allí, ¿verdad? El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, así arriba, ¿verdad? Como si fueran la voz de Dios al pueblo. Como creíamos que la asociación general lo era. Es un asunto del pasado. Bueno, ¿cuándo es que ellos consultaban a Dios todavía? Bueno, antes de que se hicieran tipo Roma. No consultaban. Pero muchos creen el día de hoy que la asociación general sigue siendo la voz de Dios. Uh-huh. ¿Sí? Y dicen, cuando se reúnen, porque citan una cita de la hermana White, dice, cuando vienen de todos los lados del mundo. Uh-huh. No, ella no dice de todos los lados del mundo, ella dice, todas las líneas de trabajo. Uh-huh. Todas las líneas de trabajo. No es lo mismo que todas partes del mundo. Exacto. Y todas las líneas de trabajo incluye obreros de sostén propio. Y si no hay obrero de sostén propio, muchos obreros de sustento propio en Conferencia General, entonces no es la voz de Dios. No, no puede ser porque no estamos representados ahí nosotros. Uh-huh. ¿Me explico, hermano Miguel? Sí. En su momento, en 1901, la hermana White llevó a su hijo. Creo que fue en 1901, 1903, pero la hermana White llevó a su hijo a la Conferencia General, al hermano James Hudson White, y les dijo, miren, aquí está mi hijo, ustedes están obstaculizando su trabajo, pásale, hijo. Y su hijo dice, aquí traigo unas revistas, ¿quién me las quiere comprar? Es para avanzar la obra allá en el sur, dice, ustedes nada más llegan aquí, dice, y en Barry Creek, y se van a Europa. Les gustaba venir acá a Europa. Uh-huh. Dice, pero allá hay un terreno más grande que Europa, de gente que fue esclavo, que necesita conocer el mensaje, y si me compran estos folletos, me van a ayudar. Uh-huh. Dice, y si no me quieren comprar folletos, por favor, háganme un préstamo, porque ahí hay mucha necesidad. Yo les pago intereses, les decía, pero no le ayudaban. Entonces, el que entiende sostén propio debe entender reorganización de 1901 y organización del 63. Uh-huh. Entonces, la hermana White dice en 1901, ya la Conferencia General ya no es la voz de Dios como antes, ya no. ¿Por qué? Porque se creen dioses, ustedes se creen dioses. Y son déspotas. Y no debe haber ni despotismo, ni un poder tipo rey. Uh-huh. Ya no debe haber. Aquí lo dice, mira, Conferencia General GCB, General Conference Bulletin. Eso significa GCB. Boletín de la Conferencia General. 5 de abril. De abril. 1901. Queremos entender que no hay dioses en nuestra conferencia. ¿Conferencia sí es entendible? Conferencia. Uh-huh. Conferencia. No debe haber reyes aquí. Y ningún rey en ninguna conferencia que sea formada. ¿Se da cuenta cuál era el principio que Dios quería imponer en 1901? Quería que fuéramos hermanos todos. Soy hermanos. ¿Se da cuenta el principio, hermano Miguel? Dice, todos son hermanos. Porque Roma no es así. En Roma no hay hermanos. En Roma el que manda primero es el diablo. Porque la Biblia dice que el dragón le dio el poder y la autoridad. Amén. Después el Papa hace el trabajo del diablo. Y entonces los sacerdotes cardenales, y cardenales, obispos, y aquí cerca está Fátima. ¿Cómo hay peregrinos hacia Fátima? Y cuando veía esos peregrinos que van hacia Fátima, que pues es un demonio que se apareció aquí en Europa. Tenemos que decirlo claro, para engañar a la gente. Tenemos que dar el mensaje del tercer ángel, dejarle las consecuencias a Dios. Y si no llegamos de regreso a México, que lleguemos al cielo. Amén. Amén. Uh-huh. Que lleguemos al cielo. Porque me pongo a pensar cómo en esta Europa donde el papado estaba ahí al ladito, Martín Lutero se paró para hablar en contra. Uh-huh. Y ahora la Conferencia General va y le entrega una medalla en lugar de... ¡Qué cosas! De oro. Y de oro. Entonces... Fíjense lo que dice aquí. Dice, en las conferencias, en ninguna conferencia que surge en otro lugar, una asociación, debe haber reyes, todos son hermanos. Vamos a trabajar en la plataforma de la humildad. En otras palabras, vamos a ser siervos. Lo que Dios quería que la Iglesia Adventista en 1991, todavía la organización, Dios quería que fueran siervos. Pero eran déspotas. Dios quería que fueran siervos, pero se creían dioses. 1961. Se equivocó. Me equivoqué, es 1901. Gracias por corregirme. Vamos a trabajar en la plataforma de la humildad buscando al Señor. Seriamente que su luz pueda brillar en nuestros corazones y que las medidas que hacemos pueden ser después del pedido de Dios, es decir, que agraden a Dios. ¿Qué quería Dios ver en 1901? Una reorganización. Que todos los que entraran en la organización adventista en ese tiempo se trataran como hermanos. Hoy, si vos vas a una iglesia adventista, ¿lo tratan como hermano? No. Por aquí ni Un escáner de la cabeza a los pies. ¿Verdad? ¿No viste como yo? Ni te saludo, ¿para qué? Aquí es, sí. En Portugal está diferente, ¿no? Coimbra, principalmente. Hay iglesias de pura gente rica. En Estados Unidos hay iglesias de pura gente blanca y de raza negra y de raza hispana. Y así. ¿Somos hermanos realmente si estamos divididos? No. No, no, no. Muchos no ven este principio. Muchos dicen, no, es que si hubo una organización, las cargas se aligeraron. Eso no era la base y el fundamento. La base del fundamento era que siguiéramos predicando los principios adventistas, las verdades distintivas, pero como hermanos. ¿De qué servía predicar las verdades distintivas como Roma? Entonces, mire, hermano, allí todos somos hermanos. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad? Ya para 1901, la hermana White dice, bueno, y no es la hermana White solamente, es el espíritu de profecía, el Espíritu Santo, tanto Espíritu, pero sí a la hermana White. Fíjese lo que dice la hermana White allí enfrente de toda la conferencia general. ¿Sabe qué les dice? Les dice, bueno, ha llegado el momento que ya no dependan de Barry Creek, sino dependan de Dios. En otras palabras, uh-huh. Ese fue un balde de agua fría. ¿Es entendible balde de agua fría? Sí. ¡Oh! ¿Cómo va a ser posible eso? Mire cómo lo dice. Y después cuando surge su estén propio, sí se los dice claritos. No dependan de la Asociación General. No dependan de Barry Creek. Pero miren lo que dice. Deben ser formadas las nuevas conferencias. O sea, que se siga trabajando. Uh-huh. Estaba en el orden de Dios que la conferencia de la Unión fuese organizada en Australasia. Pero ahora, ¿antes quién unía a las conferencias? La Asociación General Barry Creek lo unía. Y ahora dice, el Señor Dios de Israel unirá a todos nosotros juntos. ¿Qué está diciendo? Conferencia General, tú no vas a tener ya control despótico sobre las nuevas conferencias. Ya no. Ahora, lo que Dios quiere, una reorganización. Ahora, estas nuevas conferencias van a depender de Dios. Dice, la organización de nuevas conferencias no nos debe separar. Nos debe ligar juntos. Las conferencias que son formadas deben adherirse. Ahora, ¿a quién dice aquí? Al Señor. Ahora tienen que depender de Cristo. De modo que a través de ellos pueda revelar su poder, haciéndolos las representaciones excelentes de los frutos, o de los frutos. O sea, lo que Dios quería es que ahora las asociaciones y las conferencias dependieran de Dios para que el mundo viera lo que significa los frutos de esas asociaciones al depender de Dios. Pero ¿cuál es el fruto de que una iglesia dependa de Washington, D.C., en aquel tiempo de Butter Creek? De Silver Spring, Maryland ahora. Porque fue, primero la conferencia estuvo en Butter Creek, después se quemó. ¿Por qué se quemó? Se quemó porque se creían dioses y trataban a los hermanos como déspotas. Uh-huh. Y eso llevó a una apostasía. Uh-huh. Se quemó y pasa a Washington, D.C., Tacoma Park, Maryland. Y después pasa a Tacoma Park, Washington, después a Silver Spring, Maryland. Un servidor ha tenido la oportunidad de estar en esos tres lados. En Butter Creek, en Tacoma Park. Y de Tacoma Park a Silver Spring, Maryland, no está muy lejos, son 40 minutos. Todo el estado de Maryland. Sí, Maryland. Uh-huh. Tierra de María. Entonces, ¿queda claro qué es lo que Dios quería ahora, hermanos? Uh-huh. Ahora quería, sí, que se formen nuevas iglesias y formen asociaciones, conferencias. Pero ahora la conferencia va a depender de Dios. Dios nos va a unir, no va a ser Battery Creek, Michigan. Mira, hay un libro que se llama Notas Biográficas. Y en Notas Biográficas, bueno, vamos a dejar esto para... Vamos a poner aquí reorganización. Notas Biográficas, página 422. No hay portugués. ¿Esto no está en portugués? No. Oh. Bueno, pero tú puedes pasar a traducir este. Exactamente. Y mira, en la página 423, ¿sí? Uh-huh. 422 dice reorganización, pero pasamos 423. Y en las últimas dos líneas rojas hay un párrafo que dice allí, el Señor de Israel nos unirá a todos. La organización de nuevas asociaciones no ha de separarnos, ha de unirnos. Las asociaciones que se han formado han de depender poderosamente del Señor. ¿Te das cuenta, hermano? Uh-huh. Ahora, preguntamos, hermanos. ¿Esta reorganización que Dios pidió se llevó a cabo en 1901? Uh-huh. ¿Conocen alguna asociación que no dependa de la Asociación General? Uh-huh. ¿Conocen una conferencia que no dependa de la Asociación General de Barry Creek? ¿Hay alguna? No. Y nos quedamos en silencio. Porque llevamos de 1901 a 2001, 100 años. 2001 a 2023, 20 años, 123 años, donde no hay reorganización. Y si no hay reorganización, es una nueva organización. ¿Me explico? Sí. Sí. Es una nueva organización. No es aquella que Dios tenía ordenado, mas sí aquellos que quisieron formar. Esta es la conferencia general de los hombres. Sí, exactamente. Por eso no es la voz de Dios. Tenemos que tenerlo claro. Y por eso en ese tiempo nos vamos a la página anterior, 420, y ahí dice, misioneros de sostén propio. ¿Sí? Y en la página 421 dice, Dios pide que su pueblo despierte, hay mucha obra que realizar y nadie ha de decir, no queremos a este, él nos destruirá el camino, él nos será un estorbo. Eso decía la conferencia general. Por eso se necesitaba una reorganización, porque se creían dioses, déspotas, no daban permiso a que se fuera a predicar el mensaje de los tres ángeles. Y entonces algunos decían, no, Dios, no puede Dios encargarse de esto, no hay en esta congregación hermanos que se establezcan en Londres para trabajar por el maestro, no hay personas que vayan a esa gran ciudad como, ¿qué dice allí, hermanos? Misionero de sustento propio. ¿Por qué es necesario el sustento propio, hermanos? Porque la organización en ese tiempo, como se creía Dios, déspotas. Dice, no hay dinero, no te podemos sostener. Ah, pues si no hay dinero y no me pueden sostener, Dios me puede sostener y yo voy a avanzar a predicar las grandes verdades que Dios me ha dado para predicar y advertir a este mundo antes que se cierre la puerta de la gracia. Para eso es el obrero de sostén propio. ¿Sí? Pero como dice aquí, pero aunque los misioneros han de hacer todo, estoy en la página 421, en la segunda línea roja. Aunque los misioneros de sostén propio, es obvio, han de hacer todo lo que puedan para hacer la obra de sustento propio, los que permanecen aquí, los que sábado tras sábado asisten al tabernáculo, iglesia central de la organización, ¿verdad? De Butter Creek, para escuchar la palabra de Dios, los que tienen facilidades y ventajas, cuiden cómo les dicen a quienes son enviados a los campos extranjeros carentes de toda facilidad y ventaja, debéis sosteneros a vosotros mismos. En otras palabras, está diciendo, aunque el obrero de sostén propio va a trabajar, los que tienen facilidades y ventajas pueden ayudar a un obrero de sostén propio. Pero el obrero de sostén propio De sustentarse a sí mismo. debe sustentarse a sí mismo y no depender de la organización. Hoy, hermano Miguel, hay un falso concepto de lo que es sostén propio. Dice, ministerio de apoyo. Fíjense lo que están diciendo. Hay muchos que son ministerio de apoyo. ¿Conoce a algunos, hermano Miguel? Sí, conoce. Y allí. Y allí en el Brasil. En el Brasil y allí. Y a más en el Brasil. Y hay más. Y aquí en Portugal O también. Lifestyle Center do Brasil é Ministério Lifestyle de Center, Apoio. aquele que eu estive lá. Ah, ok. Lifestyle É, Center, onde você foi? mas Ribeira, mas é Ministério de Apoio. Chamada Escola dos Profetas, também no Brasil. Escuela de los Profetas también en el E em Brasil. Angola também há. En Angola Em también hay Angola também varios. há vários. Sim, o IAG, que é uma filial de Angola, também existe. E mais. Ahora, pongámonos a O pensar. CEF, como é? Penso que o CEF, penso que é, não tenho bem a certeza, não o conheço Mas bem, eu não mas também dá-me a conheço entender quem que é são. também dentro. Quem conhece bem é o irmão Daniel e a irmã Eleni, que eles depois podem também pronunciar sobre esse ministério no Brasil. Eu não conheço bem. Mire nada más. Ahora, hay muchos, pero vamos a entenderlo. Mire, un verdadero ministerio de sostén propio se ha salido de la organización porque la organización no se ha reorganizado desde 1901. No ha dependido de Dios, sigue dependiendo de los dioses humanos. Número uno. Número dos. El verdadero sustento propio no va a trabajar con la iglesia que no se quiso reorganizar porque ha desechado a Dios. ¿Me explico? O sea, siguen creyéndose dioses y tratando déspotamente ahora al mensaje y al mensajero. Ahora bien, se llaman ministerios de apoyo. Hay muchos. Aquellos que trabajan mano a mano con la organización. David Gates. Exactamente. Ahora, ¿por qué trabajan mano a mano con la organización? Te pregunto. Don Bachelor, 3ABN, Amazing Fox, Steve Ford, Walter Bay, todos ellos, sus ministerios, son de apoyo. Ahora, te voy a decir una cosa. Apoya por su vida. Exactamente. ¿Quién necesita más dinero? La organización tiene alrededor de 2 billones de dólares anuales. $2 billion. Y un ministerio de sostén propio, ¿usted cree que puede hacer 2 billones de dólares? Entonces, un ministerio de sostén propio, James Edson White, el verdadero ministerio de sostén propio, ¿verdad? Que empezó en aquel tiempo. Él le pedía ayuda en aquel tiempo, pero como ellos eran déspotas y todo, le dijeron, no te vamos a dar ayuda. Y su mamá finalmente le dijo, si ellos no te dan ayuda, pide allá a los otros que no son cristianos. Entonces, ¿cómo, en otras palabras, una persona pobre que tiene 20 euros puede apoyar a una persona rica que tiene 2 billones de dólares? ¿Cómo puede ser ministerio de apoyo cuando no se tiene para apoyar? Cuando sus medios económicos son muy, muy inferiores. Hoy la Conferencia General, como no ha habido reorganización, ha inventado un nuevo concepto de sostén propio que le llama Ministerio de Apoyo. Y hay muchos ministerios de apoyo que están haciendo una copia de la misma Conferencia General, es decir, centralización. Centralización. Ahora, debemos ser claros. Sostén propio salió para ser misionero. ¿Amén? Amén. Pero para ser misionero de las verdades distintivas. Y hay muchos que han salido de la organización, pero no quieren ser misioneros. Te digo una cosa, hermano. Si tú has salido de la organización y no quieres ser misionero, terminarás de regreso allá en esa organización que no ha hecho cambio como Dios lo pidió en 1901. Hermana, o hermano Daniel, hermana Eleni, falou do ISEVES lá em Brasil, que os membros do Ministério de Sustento Próprio, ISEVES, ela escreveu em português, além de frequentar a igreja, tem cargos. Quando ganham membros, quando membros querem se bautizar, eles chamam o pastor da igreja para bautizar. Para nada. ¿Cómo es que van a llevar a los miembros nuevos que les enseñan los principios de siervo de Dios, de que todos somos hermanos? ¿Cómo les los van a llevar a una organización que no quiso la reorganización de 1901? Y más, hermano, actualmente está en una tremenda apostasía que no estaba en tiempo de hermano. Exactamente. Mucho peor hoy. Mucho peor. Si esto era una apostasía, el día de hoy es más. O sea, ¿los van a bautizar bajo un poder tipo rey? ¿Los van a bautizar bajo un poder que no les va a permitir ser obreros misioneros? ¿Y los van a bautizar bajo un poder organizacional que desechó la reorganización? Y unidas actualmente a Roma. ¿Y está ahorita de amistad, de amigo con Roma? Sí. Entonces, ¿por qué muchas personas hacen eso que mencionó la hermana allí en el comentario? Porque no entienden su historia adventista, no entienden qué pasó en 1901. Para ellos nada más fue 1863. Pero cuando la hermana Huay, a través del Espíritu Santo, pide, necesitamos empezar de nuevo, es como si lo otro se acabó. Y cuando ella pidió, vamos a empezar de nuevo, ¿se empezó de nuevo? No. Entonces, ¿dónde estamos? No. En una nueva organización. A nueva organización. ¿Sí? Entonces, vamos adelante. Y mire, para 1901, obviamente ya el hermano James Edson White ya estaba de sostén propio en el sur. Para 1901, la hermana White hace una estupenda declaración. Amén. Amén. Inspirada declaración. Y esto es el parteaguas para contestar la pregunta que hizo nuestra hermana. Dice aquí, los obreros en el sur, es decir, los de sustento propio en el sur, ¿qué dice ahí, hermano Miguel? No deben depender de conferencia en Battle Creek, que sus almas indefesas dependan de Jesús Cristo. Deus pede, Deus pode trabalhar para homens hoje, como trabalhou para Daniel. Amém. Tremendo. Tremendo, irmão. Tremendo, tremendo, irmão. Eu não conhecia estas citas. É do boletim? Só estou em inglês, não lhes interessa traduzir isto para português, não é? Sim, não. Esto le digo, tampoco está traducido en español. En un servidor leyó todas las revistas del concilio de 1901 y lo más importante, esto es una joya, esta cita. Mire, ¿sabe una cosa? Organización de 1901, el Espíritu Santo le dice a la sierva del Señor que todos sean hermanos y que todos sean siervos y que ya no se dependa de los hombres. ¿Lo quisieron hacer? No. No. Entonces, como no lo quisieron hacer, ya el Espíritu Santo en 1901 le dice a la hermana White, pues habrá unos adventistas que sí quieran la reorganización de 1901 y serán los de sustento propio. Amén. ¿Amén? Amén. Nosotros somos esa reorganización. ¿Qué es sustento propio? Es la reorganización que Ellen White pidió. Exacto. It is. Esto es. Por eso, hermano Miguel, hermana Liliana, aquí dependen de Cristo. Hermana María, allá donde está, depende de Cristo. Amén. Hermano John Samuel, donde está, Joseph Costa, Jean Carlos y todos los demás que no veo aquí. Y no hay ningún rey entre nosotros. Y el único rey es Jesucristo. El maestro es Jesucristo. Exactamente. ¿Verdad? Y ese es el principio que estamos llevando a cabo en México, en Latinoamérica, en otros países. Pero cuesta, porque dice, ¿qué tanto podemos depender del hombre? Bueno, el hombre puede dar consejos, puede decir cómo funciona sostén propio, pero siempre con un escrito está. Y ese escrito está, viene de Cristo. ¿Me explico? Pero cuando alguien le da consejo que no está inspirado en la palabra de Dios, entonces no se depende. Exactamente, no se depende de Cristo. Entonces, para 1901 ya había sostén propio en el sur, pero ¿qué pasó? Para 1950 estos obreros de sostén propio, es decir, 50 años después, estos obreros del sur vuelven a depender de la conferencia general. ¿Se da cuenta? Sí. Y hoy muchos están siguiendo ese camino de esos pioneros. Volver a la conferencia general. Oh, es que es nuestra madre. Que... ¿Cuál madre? La madre iglesia. Madre iglesia, pues el católico. Que allí vivimos, que allí nacimos, que yo soy adventista de cuna, pues muchos se han caído de la cuna y están tirados y tienen un chipote en la cabeza. ¿Me explico cuando los niños se caen de la cuna? Da. ¿La cuna? La cuna es donde nacen al niño. El verso. El verso. Verso. Muchos son, yo soy adventista de verso. Sí, soy adventista de verso. Muchos, así dicen. Pues les digo, no han salido del verso. Siguen allí dándole leche, meciéndole en las manos. Muchos dicen, yo soy adventista de verso, de cuna. Le digo, no digas eso, porque si tú eres adventista de cuna, no eres maduro, no has aprendido a caminar. Tú deberías decir, yo soy adventista parado en dos pies, con una conciencia dirigida por Dios. Hermano Miguel, ¿cómo ve esto? Tremendo, hermano, tremendo, es muy claro. Muy claro. Porque estamos en camino cierto. Exactamente, estamos en el adventismo. No estamos el adventismo, hermano, historicista, el adventismo original, se basa solamente en las escrituras y en el espíritu de la profecía. No, amén. No en la teoría de los hombres, o que dice Ted Wilson, o que dice otra posición que tomar. Sí, porque muchos adventistas este ano, o que está diciendo la conferencia general. O que está diciendo la conferencia general es la voz de Dios. No. No, ya no es. ¿Qué posición tomó la conferencia general? Sí. ¿Y otros? ¿El asunto X sí. o...? Y mismo, o de la vacuna. Y mismo en algunos ministerios de su centro propio, también le van a preguntar, ¿o qué dice David Gates? ¿O qué dice Stephen Bohr? ¿O qué dice Walter White? Y no, ¿o qué dice la palabra de Dios? ¿O qué dice lo que está escrito? Que sus almas indefensas dependan de Jesucristo. De Cristo, sí. Almas indefensas. Sí. ¿Qué quiere decir? Que son personas que no tienen quien las defienda. Porque sostén propio, humanamente hablando, no tenemos quien nos defienda. No tenemos. Si alguien nos quiere demandar, que nos demande. Si alguien nos quiere matar, que nos mate. Si alguien nos quiere hacer daño, que nos haga daño. Humanamente, en esta tierra no tenemos a nadie. Pero cuando dependemos de Dios, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el mismo que defendió a Daniel, porque aquí lo dice, Dios puede trabajar para hombres como hoy, como trabajó para Daniel. El mismo Dios que defendió al indefenso Daniel, se glorificará defendiendo a Daniel y defendiendo a cada uno de sus obreros que quieran realmente volver a ser siervos y a tratarnos como hermanos. Amén. En otras palabras, que sigamos el ejemplo de Cristo. Amén. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Cuando estudiamos teología nos dicen, oh, es que esta reorganización era de que estaban con mucho trabajo la conferencia general y por eso se crearon divisiones y nos hacen creer que eso fue la reorganización. Administrativamente pudo haber sido. Pero Dios quería el cambio en la mente, en la conciencia, en el corazón. Dios quería el cambio allí. Y por eso esta cita es muy grande. Pero voy a leer la parte roja. Miren, nada más la parte roja. La primera parte roja dice... The Spalding and Megan Collection. Spalding and Megan Collection, página 174, dice... Bueno, vamos a leer arriba, dice, el Señor desea romper el curso de la precisión que ha llegado a ser tan firmemente establecido, la que ha retrasado en lugar de avanzar la obra. Ahora, esa organización que Dios levantó para que la obra avanzara, ahora la estaba retrasando. Ahora si vamos a lo rojo, dice, se trata de avanzar sin pedir permiso o el apoyo de aquellos que han tomado para sí un poder. Tipo rey. Tipo rey. ¿Entendemos qué es el sustento propio? Sí. Si Ted Wilson no dice, no avances. Si Ted Wilson dice, regresa tus diamos a la organización. Si Ted Wilson y todos los presidentes dicen, decimos, adiós, poder tipo rey. Nosotros no lo reconocemos. Nuestro único rey es Jesucristo, que nos mandó a predicar el mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ustedes no me pueden espantar con todas sus asociaciones y todas sus conferencias y todas sus universidades. Dependo de Jesucristo. Amén. Amén. Porque es lo que hizo Martín Lutero al final de todo. Sí. No. Separó Ciudad Católica. Se separó de una jerarquía. De una confederación romana. Y trabajó de sustento propio. Todos los reformadores. Todos los reformadores. Sí. Ahora, esta organización, luego la segunda parte en rojo, antes dice, ellos han tomado sobre sí la grave responsabilidad de retrasar la obra donde la obra debiera haber estado avanzando. Mire usted nada más. Esa organización que era para avanzar la obra. Entonces, cuando alguien nos diga, oye, tú tienes que estar en la organización, ¿para qué? ¿Para retrasar la obra o para avanzarla? ¿Pero cuál obra? Pues es la obra de los tres ángeles. Oye, ni hay obra. Pero ahora ya ni hay obra. ¿Sí? En 1902, quisieron meter a Edson White a un tipo de reorganización administrativa que estaban haciendo. Pero Dios le mostró a la hermana White. O sea, ellos dijeron, está bien, vamos a aceptar la reorganización. Pero vamos a meter también, vamos a tomar en cuenta a sustento propio. Uh-huh. Hoy están haciendo lo mismo. Hoy están haciendo lo mismo, pero es interesante esto que pasa. Fíjate, hermano, porque quieren decir, bueno, sustento propio que venga acá. Vamos a tomarlo en cuenta. 1902, esta cita es Spalding and Meghan, dice, 5 de noviembre de 1902, he estado llevando en mi alma una carga de las más graves. Yo nunca debí de haber pensado que era mi deber de mantener mis labios cerrados, retirar mi influencia y permitir a los hermanos que han estado tomando la carga sobre sí mismos y llevaran a cabo sus ideas preconcebidas con respecto a la supuesta necesidad de mostrar a James Edson White su adecuado lugar y la reorganización de toda la obra del campo en el sur. ¿Qué quisieron hacer? Vamos a reorganizar su sostén propio también. Pero controlado. Vamos a controlarlos a ellos. Y la hermana White decía, bueno, yo no me voy a meter en estos planes, pero el Señor la reprendió. Mire, vamos a ver. Cuando los hermanos vinieron a mí en busca de consejo, los que querían reorganizar, ¿verdad? Y meter a Edson White ya dependiente de la organización. La falsa reorganización. Ajá, la falsa reorganización. Exacto, hermana Liliana. Cuando los hermanos vinieron en busca de consejo, les dije que no iba a interponerme en el camino para la realización de sus planes de qué. ¿Se dan cuenta que ellos tenían sus propios planes de reorganización? Pero Dios tenía sus otros planes de reorganización que habían considerado como esenciales. Pero después, la hermana White dijo, yo no me meto. Yo no me meto. Si ustedes quieren hacer con mi hijo y en Sesson White, Es hablen con con él. ustedes. Dice, pero después, durante la noche, yo estaba en una reunión en la que esto se estaba haciendo. Y la manera como se efectuaba el trabajo era tan desagradable que no podía guardar silencio. La hermana Guay en la noche, obviamente, Dios la llevó a esa junta. ¿Y cómo se estaba haciendo la reorganización? Tan Desagradable. desagradable que no podía guardar silencio. O sea, ellos tenían su propio concepto de reorganización. No querían dejar el cargo y querían seguir siendo dioses y querían seguir tratando a los hermanos como déspotas. Se querían controlado. Exactamente, querían seguir reorganizados, pero controlándose ellos. Luego fui movida por el Espíritu de Dios. Oh, mire nada más. Ella no se quiso meter. Sí, pero el Pero Espíritu de Dios le había dicho. el Espíritu de Dios le dijo, a ver, Ellen G. White, ven para acá. Luego fui movida por el Espíritu de Dios para decir que en tres ocasiones había dado instrucción el ángel del Señor. ¿Cuántas veces? Tres. Tres. Para decir que esta presión contra Edson White no es razonable y que se le estaba dando un lugar inferior. ¿Cómo lo estaban tratando ahora? Mujer inferior. Igual, o sea, no había reorganización, que lo estaban humillando, ellos se creían dioses y él era Un siervo, un bueno, un esclavo. un esclavo. Esa es la falsa reorganización. Y cuando la hermana White, ¿verdad? Dice, bueno, ahí está mi hijo, hablen con él. Y entonces ellos llegan y le dicen, bueno, tú vas a seguir siendo nuestro esclavo. Él. Palabras más dulces. Exactamente, más claro. Un funcionario, Empleado. un empleado. Es un empleado. Un Y hoy empleado. hay mucho falso sustento propio de esto. Ministerios de apoyo a la organización, esclavos de la organización, lo que les diga, lo que les den, cómo les paguen, pero ahí están. Entonces el mensajero celestial puso su brazo alrededor de Edson y lo llevó hacia adelante. En otras palabras, el mensajero celestial lo sacó de esa reorganización. Le dijo, eso no es así. Vente conmigo. Y lo sacó adelante. Y eso es lo que hace el verdadero sustento propio. Depende del mensajero celestial. Muchos están regresando como ministerios de sustento propio. En Latinoamérica están regresando a la organización. Harlan Institute, el Instituto de Harlan de Colin Standish, lo han llevado los restrepos a la otra vez a esa falsa reorganización. Pero esta cita es tremenda porque dice, ellos mismos han ideado su propia reorganización, pero el ángel tres veces me dijo, que eso no es razonable. O sea, ¿cómo voy a aceptar eso? Eso. Pasó 1903 y miren lo que dice la sierva del Señor. Otra vez dice, una y otra vez los hombres han dicho, la voz de la conferencia es la voz de Dios. Seguían diciendo que era la voz de Dios en 1903. Por lo tanto, todo debe ser referido a la conferencia. No habían entendido la reorganización. La conferencia debe permitir o restringir las diversas líneas de trabajo. Como se ha presentado el asunto ante mí, es un compás, ¿verdad? Así cuando uno hace un círculo, ¿verdad? Estrecho, y dentro de este compás estrecho, todas las posibilidades están bloqueadas. Estos son los que les gusta ejercer el poder tipo rey. Sin embargo, el trabajo llevado a cabo por todo el campo exige un curso totalmente diferente de acción. ¿Se había llevado a cabo la reorganización? No. Y otra vez vuelve a decir, existe la necesidad de colocar un fundamento diferente. ¿Se da cuenta el fundamento diferente? Que no haya reyes. Del que se ha establecido, que se ha establecido en el pasado. Ya, hemos oído mucho hablar de las líneas regulares, mucho, mucho, mucho. Entonces dice en 1903, cuando veamos que la línea regular estén purificadas y refinadas, ¿qué quiere decir eso? O sea, que ya no haya despotismo y que todos sean hermanos, que ellas lleven el molde del Dios del cielo, entonces será el momento ¿de qué? Apoyar. De apoyar. Sobre una condición. Esas líneas. ¿Había una condición? Deberían ser cambiadas. Entonces, aquí entramos a algo. Están los ministerios de apoyo. ¿Se da cuenta? ¿Me explico, hermano? Los ministerios de apoyo están apoyando la línea regular. ¿Es bíblico? ¿Está de acuerdo al espíritu de profecía? No. No está de acuerdo al espíritu de profecía que ministerios apoyen a la organización. ¿Por qué? Porque la organización no ha querido cambiar de que todos seamos hermanos y que seamos siervos. Por eso ella habla de apoyar solamente si estas líneas se purificasen. Exactamente. No sé si queda claro el asunto. Sí. Entonces, pero muchos dicen, no, vamos a trabajar con las líneas en apostasía. Vamos a trabajar con las líneas en el ecumenismo. Vamos a trabajar con las líneas amigas del papado. ¿Qué falso sustento propio? Sí, hermano, ¿quiere decir algo? Yo quería decir una cosa, si este pensamiento está bien, peço desculpa. Entonces, si las líneas regulares se volverem a ser puras, no hay razón de existir entonces las líneas irregulares. Exactamente. Porque elas só han sido, eu vou falar em português, porque elas, vale, só foram, porque elas só foram criadas precisamente porque as linhas regulares, ou seja, as linhas da, a linha da conferência geral, não funcionava. Se elas voltassem a funcionar, deixaria de haver razão de haver os ministérios de sustento próprio. É assim, irmão? Exatamente. É? Portanto, esses ministérios hoje em dia que estão dizendo que são de sustento próprio, se eles acham que a instituição adventista não está em apostasia, para que é que eles existem? Unam-se com eles, não estejam separados. É, não, verdade, é razão, não? É verdade. Isto é simples, uma criança entende isto. É verdade. Não, é verdade. Claro que sim. Se estiveram purificadas, então vamos apoiá-las, diz o Espírito Santo. Mas se não estão purificadas, se estão em amistade com Roma, se han cambiado a doctrina, sim, então, diz, pero quando vemos que mensaje tras mensaje, que es mensaje tras mensaje, 1901, ya desde 1898, mensaje tras mensaje, trátense como hermanos, dependan de Dios, no dependan de Barry Creek. Mi hermano que quiere hacer una pequeña, ¿es posible o no? En fin. ¿Cómo? A un hermano, mi hermano que quiere hacer, agregar una cosa. Si le escribe. No, hablar. ¿Hablar? ¿Es posible? Sí, es posible. Ah, bueno, si es de edificación al tema, si es de edificación al tema, adelante. Ya. Ya, ¿me escuchan? Sim. Miren, las líneas regulares, cuando, por ejemplo, estén alineadas con Dios, podemos entonces ayudarlas en el trabajo. Pero cuando ellas están lejos de Dios, no podemos ayudarlas. Debemos trabajar con Dios. Pero esta es una posición que los hermanos adoptan para decir que ya deben seguir adentro de la organización, esperando que la organización se ponga al lado de Dios no, de nuevo. Esta no es una realidad que podemos decir que va a suceder ni a corto ni a un plazo largo. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad? Sí, hermano, mire, Entiendo. ahorita recuerde que leímos una cita que la hermana White dice, la gran apostasía ha ido aumentando, irá en crecimiento hasta la segunda venida de Cristo. Pero habían leído. ¿Sí? Entonces, eso significa que no va a haber esa purificación en las líneas regulares. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a suponer cuál sería la purificación. Que la iglesia comience a predicar el mensaje de los siete pilares, que dé el mensaje claro de los tres ángeles, que se separe de toda alianza con el mundo, con el Estado, que deje los conquistadores a un lado, que se olvide de todos los títulos de doctorado, licenciatura y maestría y dependa de Dios. En sus hospitales se practiquen a medicina natural. Que sus hospitales sean sanatorios con los remedios naturales. Pregunta, ¿es posible eso? No. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí se puede, si se quiere, se puede. Sí. Pero Dios Imagínate. ha intentado desde 1901 hasta 2023 y no han querido. Cada vez peor. Y cada vez peor. Entonces, tiene razón, hermano Juan. Jean. Jean Carlos, tiene razón. O sea, ese era, dice, cuando vemos o cuando veamos que ya cambiaron las cosas en las líneas, pero cambiaron bien, porque algunos hermanos dicen, no, es que ya llegó un pastor que sí está predicando la verdad. No, eso no es cambiar. Tem que ser lá de cima. Tiene que ser decisiones completas, claras, definidas, de cambio. De decir, nos equivocamos en 1957 con los evangélicos. Vamos a volver a retomar los pilares. Creemos en Ellen G. White como profeta y todas nuestras universidades dejarán de ser acreditadas por el mundo y ahora todos los que vayan a nuestras universidades van a ser formados como obreros misioneros para predicar el mensaje de los tres ángeles a todo el mundo. Cuando veamos eso Todos somos hermanos. y cuando todos seamos hermanos. No. Pero habían pasado 3 años y la hermana White, mira lo que dice hermano, y gracias por tu comentario muy atinado. Dice, sin embargo, ¿qué significa sin embargo? Con todo. Con todo. Con todo y eso, a pesar de A pesar de eso. ningún cambio se ha hecho. Ninguna mudanza. No ha habido ninguna mudanza. Qué triste. Porque ningún cambio de los que se pidió en 1900, en 3 años no se había hecho. Pero ahora estamos a 123, 22 años. Sí. Y creo que no se ha hecho más cambio. Al No, contrario, contrario, cada vez peor. más apostasía, más cosas. Y mira lo que dice. Sin embargo, ningún cambio se ha hecho. Sabemos que nuevo poder debe ser traído dentro de las líneas regulares. Entonces, ¿qué poder los dirigía? El manejo de las líneas regulares debe ser totalmente cambiado, organizado de una nueva manera. Mira, la sierva del Señor diciendo, reorganización, otra vez, reorganización. Entonces, muchos dicen, Elena de Huay salió de las líneas regulares o se quedó allí y yo me quedo allí, dicen. Es que no es dónde estuvo su cuerpo, sino dónde estuvo su mente, ¿me explico? Su mente le estaba diciendo a la línea de la línea regular de la conferencia general es, hey, cambia, cambia, ya no, ya, ya debe ser totalmente cambiado. Organízate de una nueva manera. Cambia, cambia. Muere en 1900 la hermana White diciendo cambia. ¿Y cambió? No. No. No. Ella murió como profeta adventista, pero murió estando en desacuerdo de que no se hizo el cambio. Y no apoyaba la apostasía también. Y no apoyaba la apostasía, no apoyaba el cambio de doctrina, no apoyaba nada. Pero todavía sigue siendo profeta. Pero sus escritos siguen siendo inspirados, Exacto. aunque no hubo cambio en esa organización que Dios la mandó como profeta. Exacto. Pero hubo otros de sostenimiento propio que sí la tomaron como profeta, como Sutherland y Megan. Sí. Como Sutherland y Megan la tomaron. Sutherland y Megan eran dos maestros que trabajaban en la organización, Profesores. profesores, pero ellos creían en el don profético. Y una ocasión ellos dijeron, bueno, la hermana White dice que en los colegios debe haber agricultura y aquí hay un campo de fútbol americano. Así que ellos se pararon muy temprano e hicieron surcos, surcos en el campo de fútbol Sí, americano. sí. Se dieron riegos. Riegos. Ajá, riegos. Y cuando los de las líneas regulares ven que en lugar de campo de fútbol había riegos, dijeron, ya no podemos trabajar con ustedes, son apóstatas, son esto, son lo otro, porque ellos querían el cambio, cambio en la educación. ¿Sí? Bueno, entonces surgió el sustento propio, surgió Madison, surgió todo esto, que no vamos a hablar ahorita de Madison, quizá más en la tarde vamos a hablar cómo se trabaja en sustento propio. Para 1911, en la Review and Herald, de 1911-09-28 sale un reporte y dice: Report of Self-Supporting 14 Workers Convention. Se llevó a cabo en agosto del 25 al 29. ¿Cuántos días llevaban sus reuniones? 3, 25, 26, 27, 28, 29. 5 días aquí. 5 días de reunión de puros obreros de sostén propio. Entonces, en esta misma. Lo voy a traducir al español. Dice aquí, la relación de la obra de sostén propio con la obra regular de la conferencia recibió atención. Allí decían, bueno, a ver, ya estaban confundidos los de la conferencia general. O sea, a ver, vamos a ver qué creen ustedes y qué creemos nosotros. Hablando el pastor CF, yo le puse P, pero es F, Sí. McBack. Presidente de la Conferencia de la Unión del Sureste dijo, todo es el mismo movimiento, estamos trabajando bajo el mismo objetivo. O sea, es lo que muchos dicen. Oiga, es lo Sí, mismo de claro. ustedes, lo mismo que nosotros. Creemos lo mismo. Pero no es cierto, porque el de esta conferencia seguía siendo Dios y los de sostenimiento propio, siervos. ¿Se da cuenta que no es lo mismo? Pero él decía, es que todo es el mismo movimiento, estamos trabajando por el mismo objetivo. El profesor E.A. Sutherland dijo en resumen, en sustancia, si nosotros nos conducimos como deberíamos, la oficina regular, es decir, la línea regular dirá, entre más obreros de sostén propio en el campo, mejor. Pero dice aquí, if we cannot refrain, si nosotros no podemos parar de criticar la obra y ser amargos y hacer comparaciones entre la obra regular y la nuestra, sería mejor para nosotros dejar de ser de sostén propio. Miren cómo decían los de. Es que en ese tiempo les era tanta la crítica y tanta la amargura que les decían: ustedes no son adventistas, ustedes son esto, son lo otro, son aquello. Que en un momento Sutherland dijo, mejor aquí le dejamos. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Esto no está traducido, estoy traduciendo como a la mitad por donde dice, todo es el mismo movimiento, pero en la parte en inglés. Dice, the self-supporting work, la obra de sostén propio en el sur es una medida de emergencia. Por eso, hermano. hecha, made necessary, hecha necesaria por el hecho de que estamos retrasados muchos años. Y la obra que debió ser hecha a través de los canales regulares debe ser hecha por obreros de sostén propio. Amén. Hermanos, ¿cuál es nuestra misión? La obra que debió haber hecho, ser hecha por los canales regulares, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del santuario, exaltar el don profético, esa obra que debió haber sido hecha por las líneas regulares, nosotros vamos retrasadísimos, pero la estamos haciendo. Amén. Amén. La estamos haciendo. Y luego dice acá, después el que hablaba decía qué es lo que él entendía por un obrero de sostén propio. Él citó el caso de un trabajador que había recibido ayuda de amigos, recibiendo cerca de la suma de un tercio de lo que él recibiría por ser un salario regular, un trabajador regular asalariado, ¿en dónde? En la línea, en la organización. Y ahora está llevando a cabo el trabajo misionero sin ninguna asistencia. ¿Qué le dijeron? Bueno, ¿él cuánto recibía? Recibía solo un tercio de lo que era su salario en la organización. Pero después se le quitó esa ayuda porque dice acá, ahora trabaja, leo aquí dice, and is now able, al lado de donde dice sería mejor, pero en inglés, dice, and is now able, y ahora es capaz de llevar a cabo el trabajo misionero sin asistencia. En otras palabras, le ayudaron al principio. Sostén propio es de que al principio se ayuda. Amén. Al principio. Y ese obrero tiene que, si quiere, recibir la ayuda porque se la damos como hermanos. No es nuestro siervo. ¿Se acuerda? Perdón, no es nuestro esclavo. Es mi hermano. Pero él es siervo de Cristo. Todos somos siervos de Cristo. Aceptamos la ayuda que nos dan. Pero una vez aceptada la ayuda que nos dan para iniciar la obra, después vamos a trabajar sin qué dice allí. Como dice aquí, sin ninguna qué Asistencia. asistencia. El doctor Paulson dijo que el obrero de sostén propio, escuchen bien mis hermanos, del Brasil, de Portugal, del Angola. El doctor Paulson dijo que el obrero de sostén propio debe ayunar más, Orar más. orar más. Vivir más. Y vivir más cerca a Dios que cualquier otro obrero. Amén. Amén. As he will have, y él tendrá tentaciones peculiares. Él será tentado a sentir que es mejor y que se ha sacrificado más que los otros trabajadores, y muchos de ellos han caído en esta, de esta manera. Porque dicen, no, es que yo ya lo di todo. Y entonces, el haberse sacrificado más y orado más, también el diablo los tienta para autoconfianza, self-righteousness, self-righteousness. Entonces, hermanos, desde ese tiempo hasta el día de hoy, la obra de sostén propio y la obra organizacional no se han llevado como se puede decir. Es que una no lleva a cabo los principios de la reorganización y otra se supone que sí. En el tiempo de Madison sí lo llevaron a cabo. Sí. Pero ¿qué pasó? Madison también le llegó la fama, le llegó la fortuna y la gente supo a nivel nacional de Madison y Madison confió en su fama y regresó a la organización, al control de la organización. ¿Y organización? Y ahorita de Madison, solo el nombre. Y de allí en adelante creo que han surgido varios ministerios, pero de acuerdo a lo que el Señor dice, ¿cómo debe ser un ministerio de sustento propio? En el Espíritu decía, son muy pocos. Son muy pocos, porque varios han surgido, pero han centralizado su Bare Creek, ¿me explico? Su propia conferencia general. No hacemos esto si el líder no lo dice. No hacemos esto si el líder no lo dice. Pero hermanos, dependamos de Dios. Que Dios nos bendiga en este sábado, hermanos. Amén.